Sección 80 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 10. El 17 del mes de septiembre, Rostov e Iline, acompañados de una ordenanza y de Labruchka, a quien Napoleón, según sabemos, había dejado en libertad, montaron a caballo y abandonaron su vivac de Jankovo, situado a 15 verstas de Bogoucharovo, para probar los caballos que Iline acababa de comprar y encontrar forraje en las aldeas contiguas. Hacía 3 días que cada uno de los 2 ejércitos estaba a igual distancia de Bogoucharovo. La vanguardia rusa y la vanguardia francesa podían encontrarse allí de un momento a otro. Por eso, como jefe de escuadrón, cuidadoso de la alimentación de sus hombres, Rostov deseaba apoderarse antes que el enemigo de los víveres que debía probablemente haber allí. Rostov e Iline, de muy buen humor, pensaban además divertirse con las lindas criadas que, era de suponer, habrían permanecido en casa del príncipe. Mientras tanto, interrogaban a Labruchka sobre Napoleón, riéndose a carcajadas de sus relatos, cada vez diferentes, y luchaban entre ellos en velocidad a fin de probar los méritos de sus nuevas adquisiciones. Rostov no sospechaba que la aldea cuya calle mayor acababa de atravesar a galope tendido pertenecía al antiguo novio de su hermana. Iline se reunió a él y le dirigió los más vivos reproches por haberle adelantado tanto. «En cuanto a mí», exclamó Labruchka, «si no hubiese temido avergonzaros, os habría podido dejar a los 2 atrás. Porque esta francesa, que era como llamaba a la jaca en que iba montado, es una maravilla». Poniendo sus caballos al paso, llegaron a una granja alrededor de la cual había reunidos una multitud de aldeanos. Algunos de ellos les saludaron al pasar. Otros se limitaron a mirarles con curiosidad. 2 viejos labriegos, cuyo rostro estaba adornado de una barba poco poblada, salieron en aquel momento de la taberna tambaleándose y se acercaron a los oficiales cantando a voz en grito. «¡Eh, buena gente!», dijo Rostov. «¿Hay forraje?». «¿Y cómo se parecen?», añadió Iline. «La alegre, la alegre, chala, chala», cantaba uno de los 2 viejos con sonrisa de beatitud. «¿Quién sois?», preguntó a Rostov un aldeano que formaba parte del grupo. «Somos franceses», repuso riendo Iline. «Y este es Napoleón en persona», añadió señalando a Labruchka. «No nos engañáis, sois rusos», dijo su interlocutor. «¿Son muchas las fuerzas reunidas cerca de aquí?», preguntó otro. «Sí, muchas», repuso Rostov. «Pero, ¿qué hacéis ahí reunidos? ¿Es día de fiesta hoy?». «Los viejos se han reunido para los asuntos del municipio», les contestó el aldeano alejándose. En aquel momento, 2 mujeres y un hombre cubierto con un sombrero blanco se dirigían hacia ellos por la carretera. «La de color de rosa es mía. Cuidadito con tocarla», exclamó Iline, notando que una de las 2 mujeres se dirigía resueltamente a él. Era Douniatska. «Será para los 2», repuso Labruchka, haciendo una seña a Iline. «¿Qué deseáis, hermosa?», dijo Iline sonriendo. «Nuestra señora la princesa desea saber el nombre del regimiento a que pertenecéis y el vuestro». «Este es el conde Rostov, jefe de escuadrón, y yo, vuestro humilde servidor». «La alegre charla», seguía cantando el aldeano borracho, que los miraba con aire embrutecido. Douniacha iba acompañada de Alpatich, que ya se había descubierto la cabeza respetuosamente. «Si me atreviera a molestar a vuestra nobleza, dijo poniendo la mano en la sisa del chaleco con una cortesía en donde, no obstante, se traslucía algo de desdén, causado sin duda por la extremada juventud del oficial. «Mi señora, la hija del general en jefe, príncipe Nicolás Andreyevich Volkonsky, muerto el 15 del corriente, se halla en una situación difícil y la culpa la tiene el salvajismo de estos animales», añadió señalando la multitud que les rodeaba. «Os ruega que paséis a su casa. Siempre será más agradable, me parece, que estar entre...» Y señaló a los dos borrachos que giraban como mosquitos alrededor de los caballos. «¡Ah, Jacob Alpatich! ¡Ah, eres tú en persona! ¡Dispénsanos, dispénsanos!» decía con su eterna sonrisa idiota. Rostov no pudo menos admirarlos de sonreír como ellos. «Al menos que diviertan a su excelencia», prosiguió Alpatich con dignidad. «No, francamente es poco divertido», repuso Rostov adelantando algunos pasos. «Vamos a ver, ¿de qué se trata?» «Tengo el honor de declarar a su excelencia que esos groseros individuos no quieren permitir a su señora el abandonar su posesión y la amenazan con desenganchar los caballos. Todo está embalado desde esta mañana y la princesa no puede ponerse en camino». «Imposible», exclamó Rostov. «Es la pura verdad, excelencia». Rostov bajó del caballo, lo confió a la ordenanza y se dirigió, interrogando a Alpatich, hacia la morada señorial. La proposición hecha la víspera por la princesa María de distribuirles el trigo de la reserva y su explicación con Drone habían empeorado la situación hasta el punto de que este último se había unido definitivamente a los aldeanos, había devuelto las llaves, o lo que es lo mismo, había hecho dimisión de su cargo de burgomaestre al intendente y no quería comparecer a su presencia. Cuando la princesa dio la orden de enganchar, los labradores, reunidos, la habían hecho saber que desengancharían y no la dejarían marchar porque estaba prohibido el abandonar sus hogares. En vano, Alpatich había tratado inútilmente de hacerles entrar en razón. Drone estaba invisible, pero Karp había declarado que se opondrían a la marcha de la princesa, que era obrar contra las órdenes recibidas, y que si permanecía allí, continuarían sirviéndola como anteriormente. Sin embargo, la princesa María estaba resuelta a marcharse a toda costa a pesar de los consejos de Alpatich, el ama de gobierno y sus criadas. Y ya estaban enganchando los caballos cuando la vista de Rostov y de Iline, pasando al galope por la carretera, hizo perder la cabeza a todo el mundo. Tomándoles por franceses, los mozos de caballos escaparon a todo correr, y en toda la casa se elevó un coro de lamentaciones desesperadas. De modo que Rostov fue recibido como un salvador. Nicolás entró en la sala en donde la princesa María, aterrada, esperaba su sentencia. No teniendo ya fuerzas ni para pensar en el primer momento, no pudo comprender quién era ni lo que quería. Pero en su rostro, en su porte y a la primera palabra que le oyó pronunciar, se tranquilizó y comprendió que tenía en su presencia un compatriota y un hombre de su clase. Fijando en él sus hermosos y profundos ojos, tomó la palabra con voz agitada y trémula de emoción. «¡Qué extraño capricho del azar me ha hecho encontrar a esta pobre joven sumida en el dolor, abandonada, sola, sin protección y a merced de groseros aldeanos en plena rebelión!» Se decía Rostov que no podía menos de dar un colorido novelesco a aquella entrevista y que examinaba a la princesa mientras ésta le hacía su tímido relato. «¡Qué dulzura y qué nobleza hay en la expresión de sus facciones!» Cuando le contó el incidente que tuvo lugar el día siguiente de la muerte de su padre, la emoción la dominó y volvió un momento la cabeza como si temiese el que Rostov pudiera creer, trataba de conmoverle demasiado con su triste suerte. Pero cuando vio que en los ojos del joven oficial brillaban unas lágrimas, le dirigió enseguida una mirada de agradecimiento, una de esas miradas profundas y dulces que hacían olvidar su fealdad. No puedo expresaros, princesa, cuánto me alegro que la casualidad me haya traído aquí, permitiéndome el ponerme enteramente a vuestras órdenes. Marchad. Yo os respondo, bajo mi palabra de honor, que nadie se atreverá a causaros el menor disgusto. Concededme únicamente el derecho de escoltaros. Y saludándola tan respetuosamente como si hubiese sido una princesa de sangre real, se dirigió hacia la puerta. Su respeto parecía decirla que hubiera sido muy feliz trabando más amplio conocimiento con ella, pero que su discreción le impedía el aprovechar su dolor y su abandono para continuar su conversación. Así comprendió y apreció su conducta la princesa María. «Os estoy muy agradecida», repuso en francés. «Espero no ser sino víctima de un terror, y sobre todo, espero que no hallaréis culpables». Y se echó a llorar. «Dispensad», añadió apresuradamente. Rostov hizo un gesto para ocultar su emoción y salió después de haberla dirigido otro profundo saludo. Fin de la sección 80.